viaje y no sepa dónde. Ninguno sabe, ninguno sabe, y el trabajo se hizo para los hombres. Ninguno sabe, ninguno sabe, el trabajo se hizo para los hombres. Ninguno sabe, ninguno sabe, el trabajo se hizo para los hombres. Ninguno sabe, directamente pa' Barranquilla. Ninguno sabe, ninguno sabe, directamente pa' Barranquilla. Ninguno sabe, ninguno sabe, directamente pa' Barranquilla. Yo tengo un viaje, yo tengo un viaje, yo tengo un viaje, ya voy viajando. Viaja, Leo. Yo tengo un viaje, ya voy viajando. Ninguno sabe, ninguno sabe, que mi morena queda llorando. Ninguno sabe, ninguno sabe, que mi morena queda llorando. Ninguno sabe, ninguno sabe, que mi morena queda llorando.